sombra del nublo, riscalelos de tejeda, cadena de mis montañas, montaña las de mi tierra, montaña las de mi tierra. Besos de mujer canaria, queso tierno y resental, vino caliente de abajo, el gofio moreno liendo, ¿qué más puedo desear? El agua por el barranco y mi amor en el telar. El agua por el barranco y mi amor en el telar. Sombra del nublo, altar de mi tierra maga, hay nieve y sol en la cumbre, cumbre de mi gran Canaria, cumbre de mi gran Canaria. Roque nublo, lírica piedra lunar, si a tu sombra yo he nacido, quiero vivir a tu sombra y a tu sombra de morir. El alma eres de mi tierra, fuego y lava junto al mar. El alma eres de mi tierra, fuego y lava junto al mar.